En este caso, nuestros compañeros de trabajo, delegados gremiales, Gustavo Conti, está sentado. Gustavito, ¿cómo andamos? Te pones cerca. Maggi, acercale el micrófono. No me da el micrófono, Maggi. Da el micrófono. Está muy serio, Mugueta, usted. No, no se lo da. Parece Novarecio esta mañana. No, está muy, muy serio. Bueno, ojalá se solucione este conflicto para bien de los trabajadores, pero también para bien de las empresas, ¿no? Marcelo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo no escuché todo el programa, perdóneme. ¿Salió Novarecio? ¿Fiori salió, Novarecio? No, salen, no fijó posición. No, no, salen compañeros de trabajo. No tenía el teléfono abierto. No, nada, debe estar en otra. En serio. No, ¿puedo preguntar? Estuvo en otra 15 días, mirá si no va a estar en otra hora. Bueno, bueno. Armando el programa de Radio 10 de mañana. Claro, seguramente. Y bueno, armando el programa para sentarse a la derecha de Grondona. Cuando uno se sienta a la derecha de Grondona, ya de tan a la derecha pega una toda la vuelta alrededor del planeta y queda a la izquierda, ¿no? Pregunto, porque no, nunca fui... Eso acostumbran los de izquierda. Cuando se van a la izquierda de todo, dan la vuelta y terminan a la derecha. Si no, lo pueden decir algunos compañeros de Santa Fe. Y en este caso fue al revés. Bueno, Hugo Conti es delegado de los trabajadores del diario La Capital. Ya lo saludamos a Huguito. Gustavo. Hugo es mi hermano. Boludo, ¿quién puse Hugo? Gustavo. Pepe Maggi. Esto me hicieron levantar muy temprano. Y José María Maggi. ¿Cómo andamos, delegado de LT8? Y Pablito Casabian, delegado gremial de los trabajadores de LT3. Pablito, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bien, bárbaro. A no ser por la camiseta con la que viniste, no, pero no pasa después, nada. Por lo demás, me va bárbaro. No. Muchachos, ¿cómo laburaron de manera conjunta este conflicto? Digamos, están acostumbrados por los cargos elegidos por los propios compañeros de trabajo, aunque después, llegado el caso, yo digo a Maggi, yo no lo voté. Pero eso será para más adelante. Fuiste vos el voto ese que me pusieron con un dibujo. El voto es secreto. ¿El que te dice el dibujito? Sí, bueno, pero no te vas a enojar ahora. Ya pasó, se ganaste igual, porque no había lista opositora. ¿Cómo laburaron de manera conjunta este conflicto, muchachos? A ver, ¿cómo laburamos de manera conjunta? Casabian, empezaste con un suspiro profundo a manera de respuesta. Sí, porque uno tiene que hacer, digamos, hay algo que es claro, uno tiene que recordar todo. Y pasamos más de 10 días con pocas horas de dormir y comenzar a rearmar todo el conflicto, hay que poner punto por punto. ¿Cómo lo empezamos? Lo empezamos el propio lunes 29 de marzo, cuando nos anoticiábamos de que había ya los despidos en puerta, en telegramas en puerta para los compañeros. Y bueno, ahí ya empezamos a concentrarnos y armar la estrategia en conjunto. Era claro, y es claro, que LT3, LT8... Y La Capital son la misma empresa. Por ende, los compañeros del diario, los compañeros de la 8 y los compañeros de la 3, en conjunto tenían que resolver o comenzar a caminar este conflicto. De esa manera, hombro con hombro, ya veníamos nosotros trabajando, sobre todo con los compañeros de la 8, algunos inconvenientes que teníamos desde el Ministerio de Trabajo, con algunos expedientes abiertos, ya veníamos trabajando en conjunto. Lo único que había que hacer era juntarse, poner hombro con hombro y salir para adelante, porque había que revertir estos 26 telegramas, cueste lo que cueste. Y en el caso de ustedes, Gustavo, dentro de los laburantes del diario La Capital, que no solamente, digamos, son varios cientos y nuclean a varios gremios también. Sí, digamos, a ver, esto no fue un día para el otro de ninguna manera, claro. De ninguna manera, por eso la reacción de la gente tan sólida y tan conjunta. Los despidos de LT8 y LT3 fueron la punta del iceberg de algo que se venía anunciando desde hace más de un año, sí. Cuando el grupo designó a Luis Gali y a Eduardo González como CEO generales del grupo. Uh-huh. Sabíamos que iba a decantar en esto en algún momento, por todo lo que pasó durante ese año, por las luchas que tuvimos que hacer por el aumento salarial, por las amenazas de ajuste, por el cambio finalmente como último eslabón del gerente de recursos humanos del diario La Capital. Así que, digamos, no nos sorprendió. Nos fuimos preparando durante un año para esto. Claro. Y ojalá nos hubiéramos equivocado y no hubiéramos llegado a este desenlace. Pero no nos equivocamos. Sabíamos que los despidos fueron la clara consecuencia de este plan de ajuste feroz que no solo implementaban para el LT8 y el LT3, sino para el diario La Capital. Uh-huh. Por eso, digamos, no fue solo un paro, por ahí mucha gente no entiende, no fue un paro, el acompañamiento de los casi 300 trabajadores del diario La Capital no fue solo en solidaridad con los compañeros del LT8 y del LT3. todos sabíamos que era, esto formaba parte de un plan de ajuste general de todo el grupo, sí. Y que si se dejaba pasar los telegramas de despido de los compañeros de la radio, lo que venía era... venían por el sindicato de prensa, por nuestro convenio colectivo, venían por la multifunción. Eso, digamos, lo teníamos todo tan internalizado que la respuesta fue hasta casi natural. Por eso, digamos, no fue de un día para el otro y de alguna manera lo previamos y estamos preparados para eso. Un año de preparativos, nos contaba Gustavo, para llevar a cabo esta gran batalla. ¿Cómo continúa esta historia, José Maggi? ¿Cómo le cubran ustedes como delegados gremiales de los diferentes medios que va a continuar esta historia? Bueno, en el marco de esta conciliación obligatoria en la que estamos hoy en día. Bueno, los próximos 15 o 20 días vamos a tener reuniones oficiales dentro del marco del Ministerio de Trabajo de la Nación y también reuniones oficiosas. El lunes llega un negociador de Mendoza. Otro más, Pepe, ¿no? Lo están preparando, bueno, está bien. Otro, vamos a ver que, bien. Digamos, me parece que hay doctrinas, sí, que se dieron de frente con la realidad. Digo, claro, porque contratar a una persona como Fernando del Valle, sí, con vasta experiencia en achiques y ajustes. En exterminios dentro de empresas. Sobre todo de llevarse puestos sindicatos, me, sí, parece que, digo, está claro que hubo un fracaso allí. Está claro. Debe cambiarse la política, más allá de que no queremos que del Valle quede desocupado, nosotros defendemos a todos, ¿no? No queremos que quede desocupado. Tratemos de que no haga daño, que no siga haciendo daño. Digo, porque a lo mejor lo pueden pensar reubicar en algún lugar del multimedio. Sí. Sí, y algún trabajador del mismo multimedio quiere saber, le damos el currículum desde el Valle. Sí, cualquier cosa le paso el redoblante el día que también le llegue un telegrama de despido. Bueno, en definitiva está bien. Yo creo que se va a continuar con un diálogo que... ¿Para qué peleamos, Moy? Esto es importante, chicos. Peleamos para tener una mesa de diálogo, que es lo que no teníamos. Sí. Tenemos la mesa de diálogo, la vamos a respetar. Pero esperemos que la empresa se siente con respeto para dialogar con los trabajadores, ¿no? Bien. No con comunicados que contienen mentiras, no con algunos voceros que plantean los ejes mal, esto del derecho a la huelga y el derecho al trabajo. Sí. Digamos, es una mentira, que por ahí cala hondo en nuestra clase media, ¿no? Esto que entender qué pasaba en la puerta de la capital. Bueno, sigue de esta manera, sigue con pelea, pero con diálogo. José, a partir de ahora, digamos, y en estas negociaciones, en esta etapa de diálogo que se abre, digamos, además de los trabajadores despedidos, ¿también se va a tratar las condiciones laborales? Digo, es también uno de los puntos que se va a tratar o a dialogar en estas mesas que arrancan. Bueno, Guille, mira, están así que tenemos, paralelamente a que discutimos la reincorporación de y garantizando los puestos de trabajo, tenemos que discutir aumento salarial. A alguno le parecerá coincidente, ¿no? O casual. Yo en el marco de este bolón, que yo ya me había olvidado de eso, Maggi. Pues ese es un objetivo que se buscaba. Ese es un objetivo que se buscaba. Claro. Tenemos que discutir esto y tenemos que discutir cómo se sigue hacia adelante con todos los compañeros que quieran quedarse a trabajar en la radio, porque está claro que nosotros nos generamos la pérdida que ellos tuvieron en esta semana. Digo, 4 millones de pesos, decían que perdían 40 mil pesos por mes en las radios, sí, tenían 100 meses por delante. Me parece que, digo, la estrategia definida por el achicador profesional fracasó. Les hizo perder mucho más dinero. Sí. Estamos en presencia de los delegados gremiales de los medios en conflicto, Gustavo Conti por el diario La Capital, Pablo Casabian por LT3 y José María Maggi por LT8.